Aquí comienza Libre Directo Talavera, el programa de deportes de Hoy Radio. Pues el Club de Fútbol Talavera se está convirtiendo en el mataentrenadores del grupo primero de la Segunda División B. Ya lo hizo en la primera vuelta de competición, en el que después de vencer en casa al Pontevedra, su entrenador, Luisito, presentó su dimisión de forma oficial, aunque esta destitución no se hizo efectiva hasta el partido que les enfrentó al Atlético de Madrid B en el mes de diciembre del pasado año. Y ayer pasó algo parecido con la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes y su entrenador, Alfredo Santaelena, quien fue cesado cercano a la medianoche de ayer, después de caer derrotado por 2-1 en el campo municipal El Prado frente al Club de Fútbol Talavera. Un Santaelena que no terminó el encuentro, ya que fue expulsado por las continuas y reiteradas protestas que hizo al colegiado, y que además no quiso dar rueda de prensa ante los medios de comunicación. Algo que me cuesta entender, porque que yo sepa, la prensa no tiene la culpa absolutamente de nada y hay que dar la cara. En fin, ¿qué les recomendamos? Que como cada día se enganchen a Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es, porque no hay mejor manera de empezar la semana. ¡Empezamos! Bueno, pues ya estamos, ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes, Bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes, edición lunes, día 22 de enero del 2018. Y esta es la nueva sintonía con la que te recibimos. Te recibimos con esta sintonía para hablar de lo que tenemos que hablar, y es de esa victoria del Club de Fútbol Talavera de la Reina del día de ayer por 2-1 frente a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Una victoria que le deja al Club de Fútbol Talavera de la Reina en puestos de Copa del Rey, noveno clasificado con 31 puntos, empatado a puntos con el conjunto del Real Madrid Castilla. Tenemos que hablar de dobletes, porque el Solí Fútbol Sala Talavera también venció en la cancha del Cáceres UEX para seguir sumando puntos de ventaja con respecto a sus perseguidores. Pero eso será en el día de mañana cuando hablemos del fútbol sala. Tenemos que hablar del fútbol y, por lo tanto, en el bloque número uno de programa te vamos a transmitir lo que sucedió en el campo municipal El Prado. Lo haremos en la rueda de prensa, en la sala de prensa del campo municipal El Prado de Talavera de la Reina, en donde escucharemos a Fran Alcoy. Ya te he dicho en la introducción que Alfredo Santaelena no quiso comparecer, por lo tanto, solo escucharemos al míster del Club de Fútbol Talavera de la Reina, tres cortes que le hemos sacado de esa rueda de prensa. Así que en el bloque número uno, el Club de Fútbol Talavera y su rueda de prensa. En el bloque número 2 le vamos a dar un poquito de opinión a lo que fuese esa victoria del Club de Fútbol Talavera por la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Tenemos que hablar con Rubén Gamarra, con nuestro analista, y que además estuvo en los comentarios ayer en Libre Directo Talavera, en los directos de jokerbet.es. Así que le escucharemos a Rubén Gamarra. Pero antes tenemos que hablar con el que para mí fue el jugador moca café del partido. Hablamos de Jesús Jiménez, partidazo que se marcó el delantero del Club de Fútbol Talavera y que además lo brindó con un tanto. Así que la verdad es que maravillosa la actuación del jugador del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Así que hablaremos con Jesús Jiménez y también hablamos con Rubén Gamarra. Y despedimos programa de la mano de los mejores. Y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es. Ya sabes dónde estamos, en la Avenida del Príncipe 16 y en la Avenida Francisco Aguirre número 200. Así que despedimos programa bloque 3 para jokerbet.es. Y en esta portada, pues ya lo sabes, hay un poquito de principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17, la noticia del día, que te la trae Évora Formación. Así que venga, vamos con ello. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Ya lo sabes, es sintonía de las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y es que ya lo sabes, que con Moca Café tienes los mejores desayunos, los mejores aperitivos, las mejores raciones, los mejores bocadillos gigantes como para dos. El mejor fútbol, el mejor tenis, el baloncesto, el fútbol americano, el rugby, todo lo tienes en Moca Café. Todo lo que quieras ver lo tienes en dos pedazos de pantallas. El fútbol, las noticias, Moca Café. Venga, hablamos del mundo del fútbol y de las goleadas de Real Madrid y Barcelona. Los de Zidane golearon por 7-1 al Depor con doblete de Cristiano, que se retiró lesionado con una brecha en el pómulo y haciéndose fotos, viéndose en el móvil para ver cómo tenía esa herida. Gareth Bale y Nacho, con 3-2 dobletes, además del tanto de Luka Modric, completaron el 7, que el Madrid le endosó al Depor. El Barça le endosó una manita al Betis en el Benito Villamarín con dobletes de Messi y Suárez y con un gol de Rakitic. Y los que se la pegaron fueron el Atleti en casa frente al Girona, empate a 1 con lesión de Diego Costa, y el Valencia en Las Palmas por 2-1. Tenemos que hablar de baloncesto, y es que ayer se terminó la primera vuelta de la Liga Endesa, por lo tanto ya conocemos a los 7 clasificados más el anfitrión, que jugarán la Copa del Rey, que se disputará en el mes de febrero en Gran Canaria. Los clasificados, además del propio Gran Canaria, son el Real Madrid, el Valencia, el Barça, el Fuenlabrada, el Unicaja, el Baskonia y el Iberostar Tenerife. Tenemos que hablar del Dakar, y es que Carlos Sainz se ha proclamado vencedor del Rally Dakar en la modalidad de coches por segunda vez en su historia, siendo además el más veterano que lo consigue a sus 55 años. En el 2011 fue su primera vez, y en este 2018 lo ha hecho con 43 minutos de ventaja sobre el piloto qatarí de Toyota, Nasser Saleh. En motos venció el austríaco Matías Wallner, y quinto fue el mejor español, Gerard Farrés. Terminamos hablando de balonmano y de tenis. En balonmano, los hispanos vencieron en el primer partido de la segunda fase frente a la todopoderosa Macedonia por un resultado de 20-31. Y mañana jugarán contra Eslovenia a las 6:15. Ah, oye, son segundos de su grupo, Y terminamos hablando de tenis. Y es que Rafa Nadal está en cuartos de final después de vencer en 4 sets a Schwartzman, y se enfrentará al croata Cilic. En chicas, Carla Suárez también está en la anteperúltima ronda del Abierto de Australia, en donde se enfrentará a Carolina Bosniaki. Estas son las principales noticias que de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es marcharnos a conocer la noticia del día de Évora Formación. No voy a decir ni siquiera un titular de la noticia del día de Évora Formación. Hablamos de algo que pasó en el partido del Club de Fútbol Talavera. Venga. We'll be right back. Évora Formación, en el polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca. Patrocina la noticia del día. Pues ya sabes que ponemos sintonía para conocer la principal noticia de carácter nacional e internacional que te las trae Évora Formación en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3, en nuestras redes sociales o en www.evoraformacion.es. Ya sabes que de la mano de Évora Formación vas a poder conseguir la titulación oficial homologada por la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y es que también sabes que de la mano de Évora Formación vas a poder conseguir un amplísimo abanico de ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, tanto presenciales como a distancia. Los tienes todos, repito, en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3, en nuestras redes sociales o en www.evoraformacion.es. Ya lo sabes, ¿eh? Évora Formación. Study and enjoy. Y tenemos que hablar del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y es que tenemos que hablar de un tema que la verdad es que no nos gusta hablar de este tipo de temas en el mundo del fútbol ni en cualquier tipo de deporte. Porque tenemos que hablar del mundo del racismo. Y es que ayer se vio algo salpicado en el Club de Fútbol en Talavera de la Reina. Ayer, pues a la finalización del partido del conjunto del Club de Fútbol Talavera de la Reina, sorprendía a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes haciendo público un Twitter que, bajo nuestro punto de vista, es opinión, no información, está fuera de lugar. Fue antes, pues concretamente, pues unos minutos antes, perdón, dos horas antes de que comunicaran la propia destitución de Alfredo Santalena como entrenador del primer equipo de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Su Twitter dice un no al racismo en mayúsculas. Queremos expresar a nuestro más sincero rechazo a los insultos racistas en el campo. Hoy hemos vivido un ejemplo que no nos gustaría volver a repetir. Ojalá consigamos un fútbol en el que el respeto esté presente siempre, con el hashtag no al racismo. Por supuesto, la cosa no se iba a quedar ahí, porque desde el Club de Fútbol Talavera de la Reina se quiere lanzar un mensaje en el que, en absoluto, todos los que estuvimos en el campo municipal El Prado, se escuchó ningún tipo de cántico racista en el terreno de juego, y el Club de Fútbol Talavera contestó a través de su red social Twitter, en el que dice que desde la directiva del Club de Fútbol Talavera manifestamos nuestra más sincera repulsa al racismo. Ante los tweets que se han publicado aseguramos no haber escuchado ningún cántico de índole racista y el acta así lo refleja. A pesar de todo, investigaremos estos hechos. En un principio no se iba a tomar ninguna respuesta oficial por parte del Club de Fútbol Talavera, pero al final sí que va a ser el portavoz de la Junta Directiva del Club de Fútbol Talavera el que esté con nosotros. Por eso le saludamos. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. El portavoz de la Junta Directiva del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Mira que no nos gustaría salir por estos temas, pero ya lo hemos dicho en una introducción pues que he hecho hace apenas unos minutos. La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes ha mencionado en un, digo mi opinión, desafortunado tuit que, pues bueno, pues parece ser que hubo algún tipo de cántico racista en contra de alguno de los jugadores de color, que tenía concretamente dos en el conjunto de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. El Club de Fútbol Talavera ya hizo una rectificación a través de la red social Twitter, pero también querías estar, ¿no?, en los diferentes medios de comunicación, José Alberto, para decir pues lo que se ha podido presenciar todos los que estuvimos en el Prado, ¿no?, que no se escuchó ningún tipo de cántico racista, ni el colegiado lo puso en el acta. Sí, efectivamente, quería decirlo personalmente en mi nombre y en el nombre de toda la Junta Directiva. Los que allí asistimos al partido no escuchamos ningún tipo de cántico. El árbitro, como bien dice, no puso absolutamente nada en el acta, y aparte yo, estando con la policía, tampoco

y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925 594108. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Libre Directo Talavera Deportes, edición lunes, día 22 de enero del año 2018. Tenemos que hablar del Club de Fútbol Talavera, de una victoria por 2-1 y escuchar lo que fue la crónica y también los sonidos que nos deparó la comparecencia de prensa de Fran Alcoy. Pero antes, vamos a repasar lo que dio de sí los resultados de la jornada número 22 de la Segunda División B, Grupo Primero. Esos fueron los resultados: Corujo 1, Rayo Majadahonda 2, Ponferradina 3, Real Madrid Castilla 2, Deportivo Fabril 1, Racing de Ferrol 1, Club de Fútbol Talavera 2, San Sarnero 1, Fuenlabrada 0, Guijuelo 2, Toledo 1, Pontevedra 2, Tercera 0, Gimnástica Segoviana 1, Rápido de Bouzas 2, Adarve 1, Celta B 0 y Atlético de Madrid B 2, Valladolid B 1. La clasificación liderada por el Fuenlabrada con 47 puntos, segundo el Rayo Majadahonda con 43, tercero Deportivo Fabril con 41, cuarto Navalcarnero con 38 cerrando puesto de playoff de ascenso, quinto es el Rápido de Bouzas con 37, sexto es el Celta B con 34, séptimo Atlético de Madrid B con 33, octavo Real Madrid Castilla, noveno Club de Fútbol Talavera con 31, décimo Sanse con 30, undécimo Guijuelo con 29, duodécimo Adarve con 27, décimo tercero Ponferradina con 25, décimo cuarto Pontevedra, décimo quinto Corujo con 23, puesto de promoción de permanencia con 21 puntos el Racing de Ferrol, decimosexto, y ya en descenso, decimoséptimo el Toledo con 20, decimoctavo Valladolid B, decimonoveno Gimnástica Segoviana con 18, Farolillo Rojo, el Cerceda con 16. Hablamos del partido del Club de Fútbol Talavera, una buena primera parte y una buena segunda parte, partido completo el del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Se adelantó el conjunto de la Ciudad de la Cerámica gracias a un maravilloso gol de Jesús Jiménez, que por cierto le tendremos luego en el segundo bloque de programa. Se marchó desde la banda derecha, recuperó él solo la bola, dejó sentados a tres o cuatro rivales y al final consiguió marcar el primer tanto del partido. Justo antes del descanso, el conjunto del San Sebastián de los Reyes consiguió empatar la contienda, una jugada desde la banda derecha que puso un centro y Maganto remató en el segundo palo libre de marca para hacer el 1-1. Un penalti en la segunda parte cometido por Neider y anotado por Espinar fue el que daría el tanto de la victoria para el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Cosas que destacar: fue expulsado Vicoro en la parte final del partido por algo que le diría al colegiado. Yo no lo voy a decir públicamente, simplemente os invito a que miréis el acta del partido que está publicado en la Real Federación Española de Fútbol y vais a saber lo que realmente le dijo el futbolista del conjunto del San Sebastián de los Reyes, relacionado con ese tema que hemos hablado antes con José Alberto López y que no voy a dar más bombo porque no merece la pena. Alfredo Santalena también fue expulsado durante el partido por las continuas protestas que estuvo haciendo durante el colegiado y que luego posteriormente conocimos que fue incluso destituido, ¿no?, por parte de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes cercano a la medianoche. Venga, vamos a meternos directamente en la sala de prensa. Una sala de prensa en la que no quiso estar Alfredo Santalena. No quiso comparecer ante los medios de comunicación porque decía que estaba muy calentito. Así que, pues bueno, pues nada. Ahora sí escuchamos al míster del Club de Fútbol Talavera de la Reina en tres cortes que le hemos sacado de la comparecencia de prensa ante los medios de comunicación. El primero de ellos, una victoria muy sufrida, ante un rival que hace muy bien las cosas, sobre todo fuera de casa. Escuchamos al míster del Club de Fútbol Talavera, escuchamos a Fran Alcoy. Sí, muy sufrida como todas en la categoría, como esperábamos por un rival que tan buenos números trae fuera, que son 6 victorias y 2 empates, 20 puntos de los 30 que lleva. Y esto es la categoría. Hemos competido bien, nos hemos levantado creo que del varapalo del otro día, que no es fácil. Y en líneas generales creo que el equipo menos los primeros 5 minutos que hemos salido dubitativos. Después el equipo ha llevado el peso del partido, del balón, las ocasiones han sido nuestras. Es verdad que la primera vez o la segunda que se han acercado nos han empatado y ese gol ha hecho daño ahí al final de la primera parte, pero después hemos vuelto a ir a buscar el partido. Buen partido, como los que venimos haciendo en el Prado durante la temporada. Se está convirtiendo en un fortín, esto es importantísimo y creo que hemos dado un paso importantísimo. Ya con 31 puntos, cada partido que ganes es un paso de gigante, porque ya son muchos puntos y mucha brecha la que abres al descenso. No sé si serán 10 o 11 puntos ahora mismo, no miro los resultados. 11. Y cada vez quedan menos partidos. Entonces, pues bueno, el esfuerzo de los jugadores ha sido importante. El precio que hemos pagado, hemos perdido 2 futbolistas, a Paul y a Jorge por quinta amarilla. Pero bueno, hay que cumplir partido y tienes a muchos y al final iremos a Ferrol con ilusión y con ganas de ver si podemos dar un pasito más serio. No se había percatado Fran Alcoy, ni la verdad es que nosotros tampoco en la retransmisión del partido, que San José había visto tarjeta amarilla, por lo tanto también se pierde ese compromiso frente al Racing de Ferrol que hablaba el míster del Club de Fútbol Talavera, Fran Alcoy. Seguimos escuchando la comparecencia de prensa del míster blanquiazul y en el que, a pesar de la victoria, el técnico valenciano asegura que no ha sido muy superior al rival, pero sí han sido justos ganadores. Esto es lo que dice el técnico del Tala. Muy superior tampoco. Creo que hemos sido justos ganadores. Aquí en esta categoría, ser muy, muy superiores ocurre como el otro día. Fuenlabrada sí fue muy superior a nosotros. Pero todo lo demás, hoy mira, ha perdido en Navalcarnero, Fuenlabrada. Es que esta categoría es complicada. Ganar partidos es muy difícil. Perderlos es muy fácil. Un detalle te quita los puntos y tienes que cuidar mil detalles para ganarlo. Pero bueno, creo que estamos en una sintonía muy buena aquí en nuestro campo y no es fácil sumar tantos puntos aquí, no es fácil. No es nada fácil, sumar tantos puntos ni siquiera en el Municipal El Prado, ni tan siquiera lejos del mismo. Esperemos que sume los 3 primeros puntos fuera de casa el próximo fin de semana en el partido frente al Racing de Ferrol. Escuchamos el último corte del míster del Club de Fútbol Talavera, en el que asegura que el Club de Fútbol Talavera termina la jornada en puestos de Copa del Rey, pero que hay que seguir mirando el que es el principal objetivo del club. Hablamos de la permanencia. Sí, es un objetivo bonito. Nosotros tenemos que cerrar nuestro objetivo, que es el de la salvación, y para eso es lo que hay que luchar. Una vez que ese lo tengamos, que vamos por buen camino, no hay que confiarse, pues podrás ver si accedes a otro, que es este. Pero de momento es el trabajar la semana bien para ir a competir a Ferrol, un campo difícil, muy difícil, porque es un equipo que ha cambiado de técnico, que ha mejorado mucho y que se juega en la vida, porque está en descenso y una gran plantilla hecha para ascender y que está en descenso. Con lo cual, allí iremos, un viaje largo y vamos con bajas entre las lesiones y los sancionados, pues a lo mejor tenemos que completar con algún juvenil, ya veremos. Pues ya veremos cómo completa la convocatoria el míster del Club de Fútbol Talavera, Fran Alcoy, para ese partido del próximo domingo, 5 de la tarde, campo de Amalata, en Ferrol. Un viaje largo que le espera al Club de Fútbol Talavera de la Reina, que el sábado viajará a tierras gallegas para enfrentarse, como decimos, a este Racing de Ferrol, que viene de empatar frente al Deportivo Fabril, frente al tercer clasificado de este grupo primero de la Segunda División B. Venga, vamos a marcharnos a publicidad porque tenemos que seguir hablando del Club de Fútbol Talavera. En el siguiente bloque nos esperan nuestro killer, el jugador del Club de Fútbol Talavera, Jesús Jiménez, y también nos espera Rubén Gamarra. Así que venga, nos marchamos a publi y a la vuelta estamos con ellos dos. Tío, estás echando fuego por la boca, ¡qué evolución! Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas, ¡deliciosa! También prueba nuestro come y bebe por solo 7,25 euros por persona, mínimo 2 personas, y si quieres, hazlo premium por 2 euros más. Ven a la Avenida de la Constitución número 23 en Talavera de la Reina, o si lo prefieres, te lo llevamos. Llámanos al 925-990-741. Tu pizza, como esperabas, sin esperas, solo en Domino's Pizza Talavera. ¡Domino's Pizza! Si quieres que tu coche luzca brillante como si fuera nuevo, visita Automan en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28. Limpiamos tu coche por tan solo 11 euros y además tintamos lunas, desodorizamos tu coche con ozono y te hacemos una limpieza básica interior y exterior de tu vehículo. Pide tu cita en el teléfono 655-179-743 o en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28, en Talavera de la Reina. Y además, te lo ponemos fácil. Recogemos tu coche en tu centro de trabajo y te lo llevamos. No te lo pienses. Tu lavado de coches se llama Automan. Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988. Todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestra seña de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-574720. Estructuras Jorromi, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Libre Directo Talavera Deportes en esta edición de lunes, día 22 de enero del año 2018, en OIT 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Estamos hablando del Club de Fútbol Talavera, de esa victoria por 2-1 frente a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Estamos, es opinión, ante el mejor jugador del partido, porque se salió. No es que le haga la pelota, que sí, me llevo muy bien con él y demás y tal, pero que no es el caso. Pero es que hizo un auténtico partidazo. Además marcó un golito. Marcó el primero del partido, dejando sentados a cuantos defensores le fueron saliendo. Y es que además, si cuando estábamos en la otra emisora era uno de los principales invitados, tenía que estrenar también esta, venga. Hablamos, por supuesto, por si no lo sabías, de Jesús Jiménez, al que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Jesús, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que antes nos decían que estabas siempre allí, ahora tienes que estar aquí también más a menudo, Mándame el contrato también. Eso ya lo iremos negociando, ¿vale? Sobre la marcha, no quieras que llevamos 2 semanas nosotros aquí, no hemos negociado casi ni nosotros. ¿Ya quieres negociar tú el contrato, macho? Coño, esto hay que hacerlo rápido, tío. Las cosas rápidas y punto. Rápido como tú, ¿no? Madre mía, vaya golito. Al estilo, no sé si te gusta más Messi o Cristiano, pero bueno, dejando sentados a todos tus rivales y al final marcando con la pierna izquierda, Sí, sí, fue bueno, al final la jugada solo vale si acaba en gol, así que mira. Yo pensé, acaba en gol y importante. Te aseguro que cuando estaba narrando esa jugada estaba diciendo, digo, se va a complicar la vida, pero no. No te la complicaste, macho. Al final la pelota fue para adentro y conseguisteis abrir la lata. Un gol muy importante, Sí, la verdad que era importante el partido de ayer, un partido importante para nosotros, porque digamos que pues aquella goleada, aquella derrota ahí en Fuenlabrada, y bueno, el equipo tenía que eliminar dudas, y bueno, el partido de ayer era importante ganarlo, y el equipo hizo un trabajo increíble y nos llevamos el partido. Y es que estáis demostrando además una fortaleza mental muy importante. Fíjate que era complicado por lo que tú dices, Jesús, después de esa derrota frente al Fuenlabrada por 6-0, se antojaba más difícil, ¿no? Y hablo una vez que os empatan justo antes del descanso, que siempre sabemos que son minutos psicológicos, pero, ay, amigo, es que salís del vestuario con las mismas ganas de poneros por delante otra vez en el marcador y así lo conseguís desde el punto de penalti. Sí, partido de sensaciones, pues... Yo recuerdo las sensaciones muy parecidas a la del Atleti B, que nosotros estamos haciendo un partido muy bueno, ganando, bueno, al final te empatan y bueno, pero nosotros entramos al vestuario sabiendo que si hacemos la segunda parte parecida a la primera, nos íbamos a llevar el partido y así fue. Y ahora ya solo queda puntuar fuera de casa. Es la asignatura pendiente de este club de fútbol Talavera y tenéis una buena piedra de toque, por ejemplo, el próximo fin de semana, ¿no? Aunque el viaje es larguísimo, pero visitáis la cancha del Racing de Ferrol, equipo que ocupa puesto de promoción de permanencia o de descenso, como lo queramos llamar. ¿Qué mejor campo que Amalata para conseguir esa primera victoria de la temporada fuera de casa? Sí. A ver si llega ya la primera victoria fuera de casa, porque... Se nos está resistiendo mucho, bueno, sabemos también que vamos a un campo muy complicado, un rival que al final la clasificación no refleja ni mucho menos el potencial de esa plantilla, pero bueno, nosotros vamos a salir como cada partido, a hacer nuestro juego, a intentar llevar unos 3 puntos y bueno, como dices tú, qué mejor escenario que ese para estrenar el casino de las victorias fuera de casa. Jesús, en lo personal, temporada sin lugar a dudas, ¿eh? De menos a más, y estás acabando, me refiero en estas últimas jornadas, muy en forma, muy metido en los partidos, muy enchufado. No sé si te costó adaptarte a la categoría de la segunda división B, pero madre mía, se nota que esta es tu categoría, es como poco en la que tienes que estar, Jesús. Bueno, sí, no sé si me costó, no sé si fue adaptación, bueno, no sé, circunstancias, pues yo creo que tampoco estaba haciendo... No hice más inicio de liga, lo único que, bueno, pues al final como delantero no me entraba el balón y eso también hace que se ensucie un poco más todo el trabajo, pero bueno, ahora pues sí, estoy haciendo buenos partidos, sí, la verdad es que me estoy encontrando muy cómodo, muy a gusto dentro del campo y bueno, encima estoy haciendo goles, que luego valen puntos y bueno, eso al final es lo importante, que el equipo gane y que el Talavera se salve cuanto antes y mira. Eso es lo importante. Pues eso es lo que queremos, ¿eh? Que la semana que viene consigamos contar y cantar una victoria en el campo de Amalata contra el Racing de Ferrol, domingo 5 de la tarde, cuando se va a disputar ese partido, y que cantemos también algún golito de Jesús Jiménez. Amigo, que muchísimas gracias por estar aquí en Hoy Radio, en Libre Directo Talavera Deportes, y que te iremos llamando semana a semana cuando negociemos el contrato. Un abrazo muy fuerte, amigo. Vale, muchas gracias. Pues venga, despedimos a Jesús Jiménez, el jugador del Club de Fútbol Talavera, jugador y goleador, en el día de ayer en ese partido frente a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Ponemos 20 segunditos de música, porque lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con nuestro míster, nuestro analista, con Rubén Gamarra. Bueno, pues ya tenemos a nuestro analista con nosotros, a Rubén Gamarra, después de escuchar al jugador del Club de Fútbol Talavera de la Reina, Jesús Jiménez. Rubén, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el lunes? Bueno, el lunes yo creo que tenemos motivos para estar contentos y estar satisfechos deportivamente hablando, David. Porque un Club de Fútbol Talavera que venció por 2-1 en un complicado encuentro, frente a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, y además les pasamos en la tabla clasificatoria, eran nuestros rivales que justo estaban por encima de la clasificación, y yo creo que el Club de Fútbol Talavera hizo un buen partido, mister. Sí, un San Sebastián de los Reyes que no es ninguna perita en dulce, es un equipo que es atípico en cuanto a lo que venimos viendo visitando al Municipal del Prado, un equipo que vino a disputar los 3 puntos, no vino a encerrarse en su campo y a especular, dejó jugar, dejó espacios y ellos fueron bastante incisivos, sobre todo en momentos puntuales como como el primer periodo de la primera parte y el segundo periodo de la segunda parte, momentos en los cuales el partido estaba muy vivo. No obstante, el Talavera, a pesar de todo eso, creo que sí que tuvo el partido bastante controlado. Además, en todas sus incursiones ocasionamos bastante peligro, sobre todo a través de las botas de Jesús, de Jiménez, que creo que ahora sí que está en un punto y en un momento bastante dulce de la temporada. Fue el jugador, yo creo que el más reseñable del partido, ¿eh? Es que bromeabas tú durante la retransmisión que tuvimos en el día de ayer a través de www.libredirectotalavera.es, en el que decías que no sabías qué tenía en contra del Sanse, pero estaba ultra motivado. Sí, veíamos un Jesús Jiménez, pues como por meternos en el algo tenístico, cuando el tenista le entra todo, pues igual, el futbolista quería todos los balones, quería intervenir y además se atrevía a hacer cosas. Incluso tiró algún caño y bueno, eso es porque el futbolista se siente con bastante confianza. No obstante, tenía un rival muy complicado, el central con el que compartía minutos ayer era muy tremendamente rápido y era muy difícil irse en esa faceta. Pero sí que es verdad que estuvo cayendo muy bien, cayó muy bien a las espaldas, cayó muy bien a banda, todos los balones en prolongación y en desplazamientos largos, pues bueno, lo recepcionaba muy bien, daba muy bien salida al equipo y además, pues bueno, lo vimos justificado con ese 1-0 que bueno, todos pensábamos que se estaba complicando el solo en esa conducción y al final tuvo una definición perfecta. Por lo tanto, bueno, yo creo que tenemos que aprovechar esos momentos de los futbolistas. Por lo demás, el equipo estuvo correcto, estuvo muy correcto, sin fallo defensivo, un San José y un Mario que estuvieron muy expeditivos cuando lo tuvieron que estar, estuvieron bien en las coberturas, en el juego aéreo también estuvieron contundentes. Creo que todo eso pues nos da poder luchar por ir competir por todos los partidos. El tener ese empaque de equipo pues nos da que tenemos siempre nuestras opciones, y más cuando nuestros futbolistas de ataque pues están inspirados. Y sobre todo, Rubén, no era fácil, porque además de que sabemos que la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes es un buen equipo, ¿no?, y que está hecho para intentar estar disputando esos puestos de playoff de ascenso, por lo menos eso lo dicen ellos en un comunicado oficial, cuando han comunicado, valga la redundancia, la destitución de Alfredo Santalena como su entrenador. Y es que es un equipo, esta Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que fíjate que lejos es todo lo contrario al Club de Fútbol Talavera, el conjunto de Fran Alcoy, que suma la mayoría de sus puntos en el campo municipal El Prado, donde ha hecho un fortín, y sin embargo el Sánchez al Resata Piñonera, donde ha sumado la mayoría de sus puntos que ostenta en la clasificación, esos 30 puntos, sino que es que 20 de esos 30 puntos los ha conseguido lejos de Mata Piñonera. Sí, lo vimos ayer reflejado, vimos un equipo que como visitante se siente cómodo, sin esa presión que tiene cuando juega en casa. Vimos un equipo muy suelto y bueno, no me extraña que haya conseguido la mayoría de los puntos fuera de casa, sin ningún complejo. Bueno, lo vimos ayer, vimos un equipo muy muy atrevido. Por lo tanto, si eso te sale, y bueno, tienes futbolistas con potencial, por supuesto, pues si esas cosas te salen y eres capaz de sorprender al rival, pues te trae los 3 puntos desde fuera de casa. Luego eso hay que darlo continuidad, sobre todo en casa. Lo venimos diciendo que al final los objetivos se consiguen partiendo desde casa. Luego fuera, pues bueno, es tremendamente complicado, aunque en este caso para el Sanse esté resultando al revés. Dos últimas preguntas, Rubén. La primera de ellas, como entrenador que tú eres, te quiero pedir la opinión. Ayer Alfredo Santander fue expulsado, como bien sabes, del partido. Y es que además no quiso comparecer públicamente ante los medios de comunicación. No sé qué opinión te merece el que un entrenador de una categoría semiprofesional, digamos, o semiamateur, como lo queramos decir, pues no quiera comparecer ante los medios de comunicación. Bueno, yo creo... Lo primero es que no sé si habrá algún motivo más de lo que vimos nosotros en el terreno de juego, pero si nos ceñimos a lo que vimos en el terreno de juego, creo que hasta se equivocó rotundamente, se dejó llevar por el énfasis de la competición, porque a mi modo de ver se equivocó el central. Nosotros lo vimos de muy cerca, creo que era un... que era penalti. Ellos lo discutieron mucho, esa jugada, Rubén. Sí, sí, pero bueno, a nosotros no... A mí me pareció muy claro, a Fran Alcoy igual, ¿eh? A nosotros nos pareció, no podemos hacer más juicio de valores, pero a nosotros nos pareció. Por lo tanto, creo que es meternos ya en batallas que no se pueden resolver. Hay que saber también... medir los énfasis, hay que estar con un mayor grado de tranquilidad, porque una vez que termina el partido ya no se puede arreglar nada. Tenemos la revancha partiendo desde el lunes, trabajando la semana siguiente, pero el no comparecer y no dar la cara, pues bueno, yo creo que bueno, no se puede justificar, yo creo, en este momento, salvo que haya otros motivos externos. Creo que él seguro que en estos momentos quizá lo vea de otra manera. Cuando terminas un partido y no te sale como tú lo tienes trabajado, en caliente es complicado. En caliente es complicado. Y la última, mister, nos queda un pero al Club de Fútbol Talavera, ¿no? Es el conseguir esa victoria lejos del campo municipal El Prado. Fíjate que la situación no es nada fácil, ¿eh? Para el míster, para Fran Alcoy, en lo que se va a enfrentar el próximo fin de semana en su desplazamiento para enfrentarse al Racing de Ferrol, equipo que ocupa el puesto de promoción de permanencia con 21 puntos, uno por encima del Toledo, ojo, que se ha metido ya en puestos de descenso. Y digo porque tenemos 5 bajas aseguradas, una que es la de Chato, ya conocida, otra que es la de Jesús García, que sigue lesionado, veremos a ver cómo va esta semana, pero que todo hace indicar que no va a poder estar frente al Racing de Ferrol, y 3 nuevas: San José, quinta tarjeta amarilla; Paul Cuallé, quinta tarjeta amarilla; y Jorge, quinta tarjeta amarilla. La cosa está complicada para poder conseguir esa primera victoria en un campo en el que a priori, como es el de Amalata, tiene que ser, no digo asequible porque nunca es fácil, y más ganar fuera de casa, pero que en un principio podría ser uno de los campos en el que se podría conseguir esa primera victoria fuera de casa. Sí, muchísimas bajas de las que vienen siendo habituales en el once, y que además puestos muy muy claves para el equipo. Bueno, el Talavera está compitiendo bien, más allá de la última visita, el Talavera está sabiendo competir bien fuera de casa. Sí que es verdad que el suplir bajas, pues bueno, ya te hace crearte miedos. Yo creo que el Talavera al final, con esta plantilla que tiene, que está muchísimo, como hemos hablado en otras ocasiones, muchísimo mejor compensada que en otros años. Bueno, yo creo que se podrá suplir con garantías para este partido. Hay que tener en cuenta que bueno, Villarejo ya está fuera de sanción. Óscar Prats es un futbolista que le viene utilizando en cualquier puesto de la línea defensiva, por lo tanto podrá ocupar seguro puesto de central. Jaquín, ya le vimos que también ha contado con muchos minutos. Lo importante es que todos crean en el mensaje del míster, crean en ellos mismos, y que el futbolista que entre a jugar, por supuesto, quiera demostrar que puede contar con él, que es de total garantía, y que el equipo no nota las bajas de estos futbolistas. Eso es la mentalidad con la que

Ya sabes que con jokerbet.es vas a poder apostar a tu deporte favorito, al fútbol sala, al tenis, al baloncesto, al fútbol americano, al rugby, al waterpolo, a todo lo que se te ocurra, lo tienes en cualquiera de nuestros dos salones, Avenida del Príncipe 16 y Avenida Francisco Aguirre 200. Yo lo entrego todo para que el mundo vea los lobos. Y es que te lo entregan todo, carreras de caballos, carreras de galgos, bingo electrónico, ruleta tipo casino, juegos casino. Tienes un montón de televisiones para que puedas apostar en directo a los partidos que tú estás viendo. Y es que además lo tienes fácil, ahora es jokerbet.es. Te metes en la web, lo coges, lo miras, lo apuestas y el dinerito al bolsillo. Eso solamente lo puedes hacer claramente y basándotelo en grande con jokerbet.es. Ya sabes que con jokerbet.es te damos la posibilidad de que te puedas llevar dinerito, ¿eh?, de una forma fácil para que sea más liviana esta cuesta de enero. Así que venga, si quieres saber cómo, toma lápiz y papel que disparo. Y es que te digo, para que te puedas llevar por 5 euritos 651,39, que tienes que poner en el Eibar Málaga, que gana el Eibar. En el Montevideo contra el Club Olimpia le ponemos un empate. En el Swansea contra el Liverpool le ponemos que gana el Liverpool y que hay más de 2,5 goles. En la Juve contra el Genoa le ponemos que gana la Juve y hay más de 2,5 goles. En el París contra el Ajaxio le ponemos que gana el París y que hay más de 1,5 gol. Y en el Goitacaz contra el Bonsuceso le ponemos que gana el Goitacaz y que hay más de 1,5 gol. Mejoramos nuestro premio y por 5 euros te lleva 651,39 de la mano de jokerbet.es. Algo dentro de mí se prendió. Te repito, Eibar Málaga, Eibar Montevideo Olimpia empate, Swansea Liverpool, Liverpool más de 2,5 goles, Juve Genoa gana la Juve y hay más de 2,5 goles, París Ajaxio gana el París y hay más de 1,5 gol, y en el Goitacaz contra el Bonsuceso gana el Goitacaz y hay más de 1,5 gol. Mejoramos nuestro premio y por 5 euritos te vas a llevar 651,39 de la mano de jokerbet.es. Y eso es todo lo que teníamos que contar en esta edición de Libre Directo Talavera Deportes, edición lunes día 22 de enero del año 2018, edición vespertina, edición mejor dicho de mediodía a las 2 de la tarde en Oiz Radio, en el 95.0 de la FM y a través de www.libredirectotalavera.es. Esta tarde volvemos a las 8 a través de la página web de www.libredirectotalavera.es y mañana a las 2 estaremos aquí en Oiz Radio en Libre Directo Talavera Deportes para hablar del fútbol sala. Una nueva victoria de los chicos de Raúl Aceña. Hasta entonces, en el control técnico de sonido ya sabes que ha estado Sergio Chillón y ya sabes que recibe los saludos cordiales de un servidor, de David Martín. Y como siempre te digo, ¡viva el deporte! ¡Chao! Hasta aquí Libre Directo, el programa de deportes de Oiz Radio.